Este es el podcast de Fantasmagoría. Psicológica. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y este será un excelente episodio donde hablaremos del amor. ¿Qué es el amor? El amor es azul, el amor es sufrimiento. ¿Qué es? Pero antes de eso, responderé una pregunta constante que me llega sobre el nombre del programa, del por qué Fantasmagoría, y si tiene que algo que ver con sucesos paranormales, y la respuesta es no. De algún modo, se ha confundido y yo puedo entender, quizás ahí la duda. Pero fantasmagoría viene de la definición. Fantasmagoría, cuando algo es fantasmagoría, se refiere a una ilusión creada por los sentidos. También se refiere a un arte en la representación de ilusiones ópticas a finales del siglo XVIII, en el que a base de lámparas, marionetas y decoración, oscuridad, buscaban pues convencer a la gente de que habían sido testigos de hechos paranormales y ficticios. Sobre todo para visualizar demonios, monstruos, fantasmas, etc., ¿no? Y de eso se trata este programa. Para desmentir, para aclarar cuestionamientos de las pseudo-psicologías, pseudo-tratamientos que al final desprestigian la labor de la psicoterapia y de la psicología profesional. Entonces, ahí la respuesta del por qué el nombre Fantasmagoría. Hoy no tendremos intro musical, ya que nuestro tema es un poco extenso y me gustaría comenzar de lleno con nuestro tema, que es el amor. Comencemos por la parte que nos concierne en referente a esto. Y te hablaré directamente a ti. Todos, en algún punto, ansiamos amar y ser amados. Eso es cierto. Son los dos polos de una misma cosa. Lamentablemente, el anhelo puede inclinarse más hacia el deseo de sentirse querido o hacia el lado de querer ofrecer ternura. Es más que nada la cuestión del grado. Y no obstante, una u otra actitud revelan personalidades diametralmente opuestas. Empecemos por el caso del que ante todo quiere ser amado. La persona que quiere ser amada. La persona que quiere ser amada es todavía inmadura y necesita, como un niño, saberse protegido, porque lo aflige una aguda sensación de desamparo y se encoge de miedo ante las tareas de la vida que le quedan grandes. Definitivamente no soporta su soledad aterradora y decide conquistar a alguien que le complete su insuficiencia. Busca a quien le envuelva con esa ternura y le dé la impresión de un resguardo semejante al que disfrutó cuando se alimentaba del pecho de su madre. O mejor aún, cuando vegetaba dentro del seno materno. La mente de esta persona no ha cortado todavía el cordón umbilical, que durante la adolescencia y la juventud debe ser definitivamente trozado. ¿Qué nostalgia siente esta persona de la niñez y confusamente de ese paraíso perdido. Mas, cuando esta persona ha suscitado amor, le parece poco e inseguro. Quizás van a conocer a alguien con estas características. Porque esta persona somete a duras pruebas a la persona que lo quiere. Generalmente lo lastima y la agravia. Sobre todo para ver hasta dónde resiste. Y le es preciso comprobar su abnegación sin límites para convencerse de que le ha dado un amor más incondicional que el de una madre mártir. Sus desdenes y groserías pueden llegar al máximo y si se encuentra con una persona masoquista, que también es inmadura, se erigirá definitivamente en su verdugo. Cada lágrima que hace derramar lo alegra, porque considera que es un documento de seguridad, un testimonio de la solidez del afecto, en qué apoyar su cobardía de vivir. Tiende, pues, al sadismo y a establecer relaciones de dominio entre amo y esclavo, como decía la canción de Javier Solís. ¿Qué pasa si esta persona encuentra a una persona que no es masoquista, sino que más bien es digna y es fuerte? Esta persona siente que no se le toleran sus impertinencias y pues se pica, se empeña más que nunca en conquistar a esta otra persona, porque presiente la residumbre de esa personalidad y desea con mayor ahínco llegar a tenerla a su disposición. Así, bajo este amparo robusto, piensa que todas sus dificultades se le resolverán. Entonces, nada tonto, cambia de estrategia. Esta persona se vuelve humilde, dulce, servicial. Como no pudo ser amo, ahora se ofrenda como un esclavo. A cualquier precio quiere vivir a la sombra de ese fornido roble protector. Pero asimismo, ¿acaso ocurra que en su afán de sentirse amado, busque una solución distinta a las señaladas? Puede ser que se dispare en varias direcciones, que incluso se dedique a despertar amores por doquier. Espero que no le suene muy familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Entonces, va a hacer de la conquista un oficio. Ya conoce a fondo el arte de traspasar corazones. Ya, qué tácticas las suyas tan calculadas. Se le rinden aquí y allá las más diversas personas. Las hace gozar, las hace llorar. Y juega con los sentimientos que suscita. Y ese juego le proporciona una inefable sensación de alegría, paz y seguridad. Hasta puede darse el lujo de gastar mucho tiempo en una conquista para luego abandonarla. Emprenderá nuevas hazañas, pues esto le dará el espejismo de poderío y de valor. Es el típico Don Juan, o ahora inclusive Doña Juana. Pero el Don Juanismo es indigencia. El Tenorio carece de seguridad en sí mismo, y su vida es una incesante búsqueda de muletas que ayudan a su cojera. Todavía alardea de ello, y no obstante es un niño perdido en las callejuelas oscuras de la vida que tiende a los transeúntes para implorarles. ¿Quiere usted ser mi madre? ¿Quiere usted ser mi padre? Y se ha condenado por aferrarse comodinamente a su infancia y por su empecinamiento en no hacerse cargo de sí mismo con valentía, a no encontrar jamás reposo, ni hallar tampoco el amparo absoluto por el que clama. Verdugo, esclavo o Don Juan, tales son sus rutas favoritas. Ahora veamos el otro caso, el polo opuesto. Analicemos la otra vertiente de la situación. Muy otro es el caso de quien más que nada desea amar. Se trata de una persona íntegra, de uno psicológicamente maduro. Necesita dar, entregarse, Proteger porque la plenitud de su personalidad es tal que se desborda y derrama. Él es pura riqueza, mientras que el primer tipo era indigencia. Y vean qué diferente, qué distinto desear ser feliz a exigir que alguien lo haga feliz a uno. Uno se desvive por dar y el otro está ávido de recibir. Uno es opulencia generosa y alegre y el otro es nada. Es mezquindad. Aquello de mendigo y con garrote. Evidentemente el maduro también anhela que se le ame. Digo, no es tonto. Pero de ser correspondido está cierto. Pues tiene la seguridad de sí mismo. Lo amarán. Esto va a suceder y no le preocupa. La idea de la conquista no lo tienta, así que su trato se muestra sencillo y natural. Es tanto que el tenorio en lugar de sencillez emplea la astucia y en vez de la naturalidad, el cálculo y el artificio. El que a uno lo amen equivale a recibir el título de persona valiosa. Sobre todo si lo planteamos como ejemplo, como si la vida fuera una universidad. Si uno fue capaz de inspirar amor verdadero, se siente aprobado en el examen existencial. Sabe que posee algo de precio en su ser y que ha sabido prender la admiración y cariño de alguien más. Pero si esta persona definitivamente no es correspondida, se figura que ha sido reprobado como una persona humana. Y que no es otra cosa más que un individuo descalificado. Pero tal vez se equivoque. No debiera desanimarse, pues posiblemente el sinodal que escogió fue arbitrario. Y algún día hallará otro más justo que lo apruebe. Pero en fin. El ser o no correspondido significa, no para pocos, una prueba de aptitud mediante la que se manifiesta su valer o su nadería. Pues bien, el tipo que desea ser amado a toda costa por sentirse insegurísimo de si vale o no, se quiere dar pruebas continuas a sí mismo de que sí posee las cualidades importantes, puesto que logra hacerse amar. Lo que no se confiesa es que presenta estos exámenes pero haciendo trampa, ya que usa artimañas para que lo quieran. Subconscientemente lo sabe, y al no quedar satisfecho con una prueba, la repite y la vuelve a repetir. En cambio, la persona de gran riqueza de espíritu no ve en el amor un examen profesional, pues no ignora ni sus valores ni sus defectos, sino sus posibilidades, ni sus limitaciones, y por lo tanto, no tiene motivo para ponerse a prueba y que otros decidan su calificación. La desaprobación de alguien no lo achica para nada, ni la aprobación le enorgullece, no vive de la aprobación de nadie más. De modo que, aunque desea ser querido, no añade su deseo la angustia de estarse jugando en el amor su avalúo. Pero ustedes me preguntarán, y yo haré muy bien en responder, oh psicólogo Gerardo Tafoya, díganos, entonces, ¿cómo puedo saber si realmente, cómo saber si se ama? ¿Cómo saber si soy capaz de amar? Pues, ¿qué es pues para él el amor? Es la realización más plena, es la ultra realización, porque se va a ir más allá de sí mismo en ese derrame de amor tan gozoso. Ese amor será algo así como el júbilo de lo que sea que haya hecho crear cada sensación en este universo. Pero son pocas las personas que llegan a amar de veras, porque son muy pocas, lamentablemente, las personas maduras. No sé si seas tú uno de esos seres privilegiados, querido podcastero, querido radioescucha, o como quieras llamarte. O no sé si acaso piensas que si ya sientes el amor, y probablemente te equivocas, pues tu sentimiento no es auténtico. podrás reconocer tu verdad si se te ocurren los fenómenos que voy a describir. Si has arribado a la madurez mental y te has enamorado, probablemente sientas todo el día la presencia de la otra persona envolviéndote. Está en tu trabajo y en tu paseo, en tu vigilia y en tu sueño. A veces pronunciarás su nombre, como para anunciarte a ti misma su presencia, o como llamándolo con ansiedad infinita. Si de veras amas, entablarás a solas un monólogo o un diálogo semejante a este. Ahí les va. ¿Qué podría decirte? Solo el silencio. Únicamente lo que nos comunicamos. Cuando nuestras miradas se entregan largamente, o cuando al despedirnos enmudecemos ante la inmensidad de la noche estrellada. Solo el silencio de tu alma y de la mía. Nos lo decimos todo, porque somos ya uno y no necesitamos la palabra. Qué molestia cuando la mente transitan los ruidos vulgares del trajín diario y no me dejan escuchar bien la música de tu nombre. Cuánto me irrita que alguien se acerque cuando estoy en las nubes para decirme o preguntarme algún asunto del trabajo o cualquier cosa banal, interrumpiendo groseramente mi pensamiento de ti. Respondo sin tino y sin cortesía. Es como si cayera de golpe desde el cielo de la incolora realidad terrestre, porque, ¿sabes? Allí es donde moro, lejos de la tierra, en un puro sueño del que no quiero despertar, en una isla contigo, en una isla que navega por los mares del firmamento. Me has trastornado. Eres pura embriaguez. Cuando sé que vas a venir, se me acelera el corazón y tiemblo. Me pongo a contar los días, las horas, los minutos. Llegas y la alegría me hace jadear. Disimulo ante ti para que no sospeches que te amo de más y te crezcas y te empalague. Pero si he de alejarme un momento para ir en busca de algo a la otra habitación, tropiezo con los muebles porque me apresuro demasiado y a veces cierro los ojos para murmurar entrecortadamente. Aquí estás tú. Después, al irte, me quedo repitiendo tus palabras, las analizo, las gozo, las beso. Miro tu imagen, con sus expresiones habituales, sobrepuesta a los objetos que me rodean, como si la realidad y tú fueran dos películas montadas, pero yo solo te veo a ti, y lo demás deja de tener sentido. Todos me desconocen, se ríen de mí, y dicen que yo ya no soy yo. Es cierto, yo ya no soy yo, soy tú. O quiero serlo, y lo estoy sintiendo un poco cada día más. Tus dolores son los míos, tus sonrisas y tus proyectos, tus trabajos y tus glorias y tus remordimientos. También tú un día me dijiste, como en la Biblia, tu patria será mi patria y tu Dios será mi Dios. Buscamos la identificación de nuestro espíritu, que después vendrá a expresarse en la identificación de los cuerpos, e imploramos la eternidad. No nos conformamos con menos. No, el amor no es triste. Después de mucho cavilar, pienso que te quiero, pero ¿qué quiero? Al fin he respondido, quiero habitar en ti, viviré en tu vivir. Por eso nuestros disgustos nos anonadan. ¡Cuánta desolación! ¡Qué ruina! Separarnos es igual que morir. Cada día que paso sin ti, como dice la canción italiana, es un día vacío sin luz que se perdió. Son pocas todas las lágrimas del mar. ¡Ah! Pero siempre vuelves a buscarme. Corro desolado a tu encuentro. Nos llenamos de reproches mezclados con frases de pasión y al fin nos tenemos más que nunca. ¡Qué esplendores deslumbran en la reconciliación! Después yo te suplico que no volvamos a inventar este infierno y tú me juras que nunca más sucederá y me propones empezar de nuevo a crear un paraíso. Somos uno para el otro, al mismo tiempo madre, padre, hermanos, hijo, amigo, amante. Reunimos todas las relaciones y los afectos. En nosotros converge entero el universo para darnos el rumor de los árboles, la inmensidad de los mares. Bajo su sol, su luna y sus estrellas alumbramos nuestro amor. Por ello necesitamos también expresarnos en todas las formas. la asiduidad con que buscamos la presencia, el interés por ayudar al otro en sus dificultades, aun a costa de grandes abnegaciones, los obsequios, a veces inútiles, que compramos por una miseria, pero con un caudal enorme de alegría. El telefonema a una hora inhabitual que causará sorpresa, sobre todo las palabras ardientes que tanto necesitamos escribir y leer y decir y escuchar, o el beso en que los labios apenas toman parte, si se compara con todo lo que él pone el alma y el ser entero. Es un afán insaciable de expresión, y nada, ni aún la entrega íntima podrá dar justo testimonio. Imagino entonces que gracias a mí te engrandeces convirtiéndote en una princesa o en una reina, o por lo contrario, de golpe te cubro imaginariamente de lepra o te impongo cualquier larga enfermedad. Yo que me aflijo tanto por un simple resfrío y quiero asegurarme de que nada te hará sufrir. Pero solo lo imagino para cuidarte, velar por ti, probarme de ese modo que nada nos separaría. Luego locamente me digo, ¿cómo podré expresárselo? Solo dando mi vida por la suya. Sí, creo que solo eso. Interponerme cuando alguien te amenaza de muerte y que el puñal me atravesara a mí. ¿Qué otra expresión habría? Dime cuál otra, para agotarlas todas. ¿Cuánta luz desde que me dijiste que me amabas? ¡Qué fuertes somos! A nada tememos desde entonces. Tú, yo y las rosas. El universo entero nos mira y canta para nuestro amor. Este es el triunfo de la vida. Ah, queridos radioescuchas podcasteros, estas palabras de la señora Emma Godoy. Si con estas palabras has sentido también el insólito ánimo que llevamos descrito, es que perteneces a la raza privilegiada de los que saben amar. Es la recompensa a tu madurez mental, a tu perfecto sentido de responsabilidad y a tu riqueza espiritual. ¿Verdad que mienten los que afirman que el amor es triste? Claro que no. El amor es azul. Tiene que ser azul.